la vi sentada en un rincón. Triste y cansada de esperar, una sonrisa o una voz que la ayudaran a olvidar su soledad. Dos ojos llenos de temor buscaban sin poder hallar un gesto amigo alentador en quien poderse confiar y a quien su soledad siempre detrás.